Hay misterios que pueden ser terriblemente inquietantes, en especial cuando escapan a toda lógica. Pero poco o nada hay más perturbador que un misterio del espacio. Sobre todo cuando se trata de cosas que ni siquiera la ficción se ha atrevido a dar vida. Es aquí cuando eclipsa ese poderoso dicho de que la realidad la supera. Y es que esto no tiene nada que ver con extraterrestres, soles o galaxias. Es algo completamente desconocido que perturbó enormemente a astrónomos en todas partes del mundo. Lo detectó el telescopio Hubble en el año 2008. Pero no se trataba de una supuesta nave espacial o un planeta viajando libremente por el vacío. Esta es una historia real que, en muy buena medida, recuerda la mitología lovecraftiana por lo extraño e insondable de la ocurrencia. Cuando el director del Instituto Espacial para Ciencias del Telescopio captó el extraño fenómeno, dijo que quizás descubrieron una nueva clase de objeto espacial que no es ni estrella, ni asteroide, ni luna, ni galaxia. Tampoco agujero negro, cuásar, nebulosa o nada que se le parezca. Es algo desconocido. El objeto apareció de la nada. No estaba ahí la última vez que revisaron el área. Y por su movimiento, no se comporta como absolutamente nada que hayan visto antes. Estoy citando, estas son palabras de ellos mismos. Y como las ciencias astronómicas son muy complejas, no saben si este cuerpo se ubicaba a 130 años luz de la Tierra o a 11 millones de años luz. Es importante porque eso podría variar tremendamente el tamaño que tiene. Pero es aquí cuando el problema comienza. Cuando se trata de cosas que están tan lejos de nuestro mundo, lo que vemos en el cielo es una versión del ente cósmico hace docenas, a veces incluso cientos o miles de años, ya que obviamente la luz viaja a través del universo, y a pesar de ser la mayor velocidad conocida, esta tarda mucho tiempo en llegar hasta nosotros. En pocas palabras, cuando levantamos los ojos al cielo, lo que estamos viendo es algo así como la repetición de una larga película que pasa desde hace mucho tiempo a través de una transmisión lenta y tardía que se proyecta en tiempo real sobre nuestra bóveda celeste. Sin embargo, y a pesar de la ciencia astronómica, lo extraño del asunto apenas empieza. Cuando enfocaron el Hubble para volver a echar un vistazo al objetivo, para estudiarlo mejor, este ya no estaba ahí. Lo que desafía normas a la que los ingenieros que manejan el aparato, la misma que varios científicos del mundo usan para estudiar exitosamente nuestro universo, están acostumbrados. Esto jamás había pasado antes. Quizá lo más perturbador es algo que dijo uno de los ingenieros a cargo del legendario telescopio, un científico que supervisa su funcionamiento desde el Centro Espacial de Vuelo Goddard de la NASA. El hombre comentó que por sus características tan inusuales y sobre todo lo errático de su movimiento, aquel objeto espacial daba la impresión de ser algo viviente. El problema con este comentario es que de ser cierto eso, se trata de una cosa que como mínimo podría tener varias veces el tamaño del planeta Júpiter, flotando a libre albedrío en el espacio. Sin dudas, no hay nada más fascinante que el universo, pero sea lo que fuere que era esto y que aún hoy es objeto de comentarios y ferviente estudio, algo es muy seguro. Allá afuera, en la nada sideral, hay cosas desconocidas que tal vez en esta etapa sean muy, pero muy difíciles de digerir. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con los amigos a quienes les puede interesar. Agrégate a mis redes sociales en Twitter y Facebook y suscríbete a mi canal para que revises mis videos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.